Yo soy un ciudadano y hay que oírme a mí aquí. No tengo la razón. He dicho que silencio. Secretario, póngale 10 pesos de multa a cada uno ahí. Cosa más grande. ¿Cosa más grande que no le parece mal los 10 pesos? No, chico. Ah, bueno. Está bien. A ver, ¿quiénes son los dueños de la estación gasolinera? La señorita Ángela Toribio Mercado, señor juez, aquí presente, y un servidor. Muy bien. ¿Quién es el mecánico acusado? El elegante caballero, don José Candelario Tres Patines, aquí presente también, señor. Venga acá, ¿es usted mecánico de automóviles, Tres Patines? Sí, yo soy mecánico de entromóvil en toda la intención de la palabra, chico. ¿Qué intención tiene? En la, quiero decir, la de lo largo. Extensión. Sí, de la palabra, sí. ¿Tiene algún diploma que lo acredite como tal? Yo sí lo tengo, porque vaya, lo heredé de mi abuelo, ¿te das cuenta? Entonces es usted mecánico por herencia. Sí, señor, y ya usted sabe que lo dice el azafrán, ¿no? ¿Qué azafrán? El dicharacho, el... ¿El refrán? Sí, lo dice, que lo que se hereda no se hurta. Muy bien. ¿Y de qué lo acusan ustedes, Angelita? ¡Que le diga! ¡Que le diga el mismo que le hizo al auto de doña Filomena, una de nuestras mejores clientes! Bueno, tiene la palabra el acusado. Hay que hablar, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues, la doña esa, señor juez, se apareció allí con un carro bastante deteriorado, ¿te das cuenta? Y me dijo, se me sale agua del radiador y se me bota gasolina del tanque. No quiero que se me bote gasolina del tanque ni se me bote agua del radiador. ¿Te das cuenta, Lisa? Sí. Ah, esa era la señora doña Filomena la que habló. ¿Tú la conoces a ella, no? No, yo no la conozco, pero como usted habla así como si fuera una mujer. Sí. Y usted solucionó ese problema. En 10 minutos, chico, en 10 minutos. Porque le saqué toda el agua al radiador y por ahí mismo le metí 10 galones de longaniza, ¿te das cuenta? Le metió longaniza al radiador. Longaniza, de lo que queman los motores, chico. Gasolina. Sí, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Eso te digo que no es lo mismo. Bueno, pues sigue hablando. Y entonces le saqué la gasolina al tanque y le eché agua hasta que se llenara. Pero venga acá, está usted loco, señor. ¿Pero loco por qué, chico? ¿Ahora bota agua del radiador? No. ¿Y bota gasolina del tanque? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Discutir conmigo, chico. Pero, señor, ¿no se da cuenta que por donde botaba gasolina bota agua y que por donde botaba agua está botando gasolina? Bueno, chico, pero eso es todo lo contrario. El problema que me trajo la doña quedó resuelto. Eso sí es verdad, tiene razón. Bueno, ahora usted cuéntele al juez lo que le sucedió al pobre Pompeyo por culpa suya. Vamos a ver, Tres Patines, ¿qué le pasó a Pompeyo? No, problema de Pompeyo. No, no, problema de Pompeyo no. Le pregunto qué le pasó y usted tiene que... ¿A ti te interesa el trato de chisme? No es chisme. Bueno, sí. Estamos en el juzgado y usted tiene que decirme lo que yo le pregunto. Bueno, chico, el Repello ese llegó allí. ¿Qué Repello? El hombre este que... Pompeyo. Ah, Pompeyo llegó para que yo le echara aire a la llanta. Entonces yo le pregunté, ¿cuántas libras le pongo, amigo Pompeyo? Me dijo, 30 libras. Y yo le eché aire a la rueda delantera y a la trasera. Pero cuando yo abrí el maletero de atrás para echarle aire a la goma de repuesto, sonó el timbre del teléfono. Y yo le dije a Pompeyo, oiga, métase usted mismo dentro del maletero para que usted mismo infle su goma, que yo tengo que ir a atender el teléfono. Y entonces él se quedó echándole aire al repuesto y usted se fue al teléfono. Sí, señor. Ah. Sí, señor. Yo me demoré porque la llamada era del extranjero, de larga distancia. Sí. Pero cuando yo me estaba despidiendo ya por el teléfono, siento... ¡Bum! ¿Y eso qué fue? María. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? Que Pompeyo le metió tanto aire a la llanta que esta reventó y salió volando con la tapa del maletero enganchada en el pecueso. Pero venga acá, ¿cuántas libras de aire le echó Pompeyo a esa llanta? Imagínese, qué sé yo, como 2000 libras le metería, 2000 libras. Con decirle que le dio 4 vueltas al globo terráqueo. ¿Como un astronauta cualquiera? Sí, señor. Él salió un sábado al mediodía y soltó la cápsula del cohete. Sí, un momento, ¿la cápsula de qué cohete? La tapa del maletero, que la te llevaba enganchada en el pecueso, sí. Esa la largó él, cerca de allá de las Islas Filipinas. ¿Qué Felipe? ¿Qué islas son esas? ¿Dónde nacen los filipinos, chico? No, señor, usted querrá decir las Islas Filipinas. Sí, la tapa del maletero la largó cerca de las islas esas que tú dices. Ajá. Como a las 10 de la mañana del domingo. Y él vino a caer el lunes como a las 3 de la tarde. ¿Y dónde vino a caer ese hombre? En la piscina del Hotel Continental, señor juez. Válgame Dios. No, imagínese, nosotros salimos para allá y cuando llegamos le estaban haciendo fotografías. Y un médico que lo reconoció dijo que no tenía nada. Pero lo que ustedes me cuentan es terrible. Oiga, y el trabajo que costó abrirle la mano izquierda. ¿Pero para qué quería que abriera la mano izquierda? Para que soltara el pedazo de manguera de echar aire, señor juez, que la tenía agarrada y no la quería soltar. La vino a soltar cuando quedó muertecito como un pollo. ¿Que se murió? pero el médico que lo reconoció no dijo que no tenía nada. Bueno, no tenía nada por fuera, ¿te das cuenta? ¿Y por dentro? Bueno, por dentro, sí. Por dentro tampoco tenía nada, ¿tú sabes? ¿Ah? Porque vaya, el hígado y los pulmones lo había alargado por la boca. Y los sesos se le salieron por los oídos y por la nariz. ¿Pero y eso? Por la presión de la atmósfera a gran altura, ¿no? No, chico, eso fue porque cayó sentado, chico. Pero no me dijeron que cayó en la piscina. Sí, chico, pero que la piscina no tenía agua, chico. Salió volando Pompeyo después de aquella explosión, y a las 2 horas estaba volando sobre el Japón. Por radio dijo que iría a otro mundo por ahí, para ver si había mujeres tan hermosas como aquí. Llegó a la luna, no hay na, pasó a Neptuno, no hay na, estuvo en Marte, no hay na, como en la Tierra, no hay na. Llegó a la luna, no hay na, pasó a Neptuno, no hay na, estuvo en Marte, no hay na, como en la Tierra, no hay na. No sé por qué se afana explorando por allá, si lo bueno y lo sabroso lo tenemos por acá. A viajar para la luna yo me puedo aventurar, y a la mujer que yo tengo me la dejan embargar. Llego a la luna, no hay nada, paso a Neptuno, no hay nada, estuve en Marte, no hay nada, como en la Tierra, no hay nada. Oye, chonte, enterate que anda un chico dando vueltas en fuerte por aquí. No, chino, ¿dónde? Para coger la nunca, chico. No, chico, es que cogió un fuerte tan grande que anda dando vueltas en el suelo y lo chocó a la barra. ¡Es un chico, la próxima! Llego a la luna, no hay nada, paso a Neptuno, no hay nada, estuvo en Marte, no hay nada, como en la Tierra, no hay nada. Llego a la luna, no hay nada, paso a Neptuno, no hay nada, no hay nada, como en la Tierra, no hay nada. Bueno,